El caballero de la salsa, como es conocido Gilberto Santa Rosa, nació en Santurce, Puerto Rico, en 1962. Ha estado nominado varias veces al Grammy Latino y ganó en Puerto Rico el premio de cantante de salsa del año y el People's Choice, galardón que se otorga por votación popular en los premios Tu Música. Ahora escuchemos al dúo conformado por Mimi Barra y Anthony Cruz cantar el tema No Puede Ser. Primera producción de Mimi Barra, los 8 temas son de su inspiración, entre ellos Así, que tiene ella, Para quererte y No puede ser, que cantó a dúo con Anthony Cruz. se viene la orquesta de Caché, que interpreta la canción Simplemente Amigos. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, hacia la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta, nos amamos sin control. Que despejamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar. De la vocalista, música y compositora Francia Elena, la orquesta femenina de Caché continúa su trayectoria exitosa, ya que desde sus inicios estas lindas y talentosas colombianas empezaron a impactar con su música. Su elaborado trabajo coreográfico y su presencia en los diferentes escenarios de su natal Cali, Colombia y el mundo. A continuación, escuchemos al ecuatoriano Roberto Rodríguez con su tema Jamás. De tu despertar, que no me falte jamás. falte jamás. Ecuatoriano Roberto Rodríguez interpretar Jamás, tema original del español Camilo VI. Ahora deleitémonos con la voz del puertorriqueño Víctor Manuel, que nos canta Tengo Ganas. Con un nudo en la garganta, con el alma hecha pedazos, quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supe entender. Aunque sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuánto te extraño. Mi vida ya no es vida desde que no estás. Lo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me perdió. Mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a morir.

labios rosados y en sus ojos miel. Son labios rosados y en sus ojos miel. Que sobre su pecho de muy fina estampa, su pelo hasta abajo le suele caer. Que sobre su pecho de muy fina estampa, su pelo hasta abajo le suele caer. No sé dónde se encuentra, pero la buscaré. Ay, no sé dónde se encuentra, pero la buscaré. Y si se me esconde, yo la encontraré. Y si se me esconde, yo la encontraré. Desde que yo creo en su existencia, que tengo la esperanza de volverla a ver. Desde que yo creo en su existencia, que tengo la esperanza de volverla a ver. Santurce, Puerto Rico, el 29 de junio de 1950. Desde pequeño recibió gran influencia musical, siendo la música de Cortijo y su combo y la de Ismael Rivera las que más lo marcaron como músico. Se inició como timbalero en la orquesta de Ray J, en donde debutó como cantante cuando tuvo que reemplazar al vocalista. Luego se unió al grupo de Mark Diamond, ex pianista de Willie Colón. Ángel Canales es apodado en el mundo artístico como el diferente, debido a la forma como distribuye la estructura de los coros de sus canciones, su actitud en el escenario y por el peculiar timbre de su voz.

murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Anthony Colón, conocido artísticamente como Willie Colón, es un puertorriqueño nacido en Nueva York el 28 de abril de 1950. Comenzó su carrera como trombonista, luego pasó a cantar, escribir, producir y actuar. Además de ser un músico de salsa y activista social, Willie Colón también está involucrado en la política de la ciudad de Nueva York, así como la política internacional. Ahora escuchemos a Cuco Baló y su tribu con su canción Juliana. Juliana, tu mensaje. De mí y sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería nunca las quise escuchar. Que no confieras en ti, que tu amor no era sincero. Pasaron los días, semanas, meses y años. igual que a mí. Juliana, ¿quién lo diría? Ay, Juliana, ¿quién lo creería? Juliana, qué mala eres. Ay, Juliana, ay, Julianita. Juliana, qué mala eres. Ay, Juliana, no te maldigo, no. A lo largo de su exitosa carrera, Cuco Baloy ha compartido escenarios con figuras tales como Machito, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Johnny Ventura, Oscar de León, entre otros, porque ha podido asimilarse fácilmente a este diverso elenco estelar, debido a su habilidad de interpretar cualquier género musical latino, añadiéndole líricas jocosas y excitantes. Cuco Baloy incluye en su repertorio merengue, salsa, swing latino, son montuno, pop y cha-cha-cha. Entre sus más reconocidos éxitos se destacan El Brujo, Juliana, Nació Varón y Los Frutos del Carnaval. Se viene el tema Aquí el que baila gana, en las voces de los Bam Bam de Cuba. Mueva la cintura, pero mueva la cabeza. en estos últimos años, la música de los Bam Bam de Cuba ha trascendido las fronteras latinoamericanas y han estado en escenarios de Inglaterra, Austria, Suiza y Alemania, porque los que han asistido a sus conciertos son testigos de un ritmo capaz de contagiar al más escéptico de los bailadores. Escuchemos ahora a la última canción del programa de hoy. Ahí les va el tema Chirrín Chirrán de la orquesta Timbalife. Y amigas, espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Y mañana no se olviden que tienen otra cita con La Esquina de la Salsa, de 19 horas a 20 horas, porque Carla López les seguirá deleitando con lo mejor de la salsa ecuatoriana e internacional. Hasta mañana. La Esquina de la Salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos, con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos.